Pero yo no estaba con aquella allí, que tú sabes que yo vine aquí solo, pero ¿qué es esto? Que la cosa está... No, no, yo estoy solo, no te apures de eso, el teléfono mío, aquí no se puede ni hablar. Muss ich auch ganz kurz unterbrechen. 1-0 für Deutschland. Deutschland in der 23. Minute. Gomez hat geschossen. Que tú y yo podemos bailar un poquito aquí. Sí, tú. Te estoy viendo. Parece que puedes tirar unos pasos ahí. Y tú y yo posiblemente podemos bailar. ¿Cómo tú te llamas? Posiblemente nos juntamos. Tú me das tu teléfono, yo te doy el mío y nos ponemos de acuerdo. Así me gusta. Muy amable. Vaya. Musiquita está. a olvidarme de las mujeres y me voy a bailar yo solo. Thank you.

Thank you. We'll be right back.